¿Te fue con ellos? Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Los disfrutaste? Sí. No. Estás muy cantante hoy. Sí, porque es jueves. Y sí, me pongo rara los jueves, ¿te acuerdas? Los raros, los días de los jueves me pongo rara. Sí, no, y son es de esos serio, días. Es sí. Extraño, yo empiezo a actuar de maneras extrañas. Porque tengo todo el cansancio de la semana, aún no es viernes, entonces como que acumulo todo. Claro. Y me chita. No, pero está bien mientras tú sí, cantes. No, y entonces pasan cosas. Es como, no sé si a ti te ha pasado que tienes mucho sueño en algún momento, pero no te duermes y te empieza a dar como si estuvieras borracha, pero no, y entonces te ríes sola claro. Y cosas así. Bueno, de pronto podrías eso, no sé, llevarlo a terapia. Lo he intentado, pero han salido corriendo. No es más físico, creo, no sé. Sí, es más de mi personalidad, digamos. Como soy así, normal. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya jueves, ya prácticamente, o ya... ¿No? Ay, es que cierras caja. Sí, yo, y, bueno, no, ya eso bueno, para la próxima semana, con más calmita. Pero te entiendo, gracias por la información. El martes, así que uno dice, te mandé el correo, sí lo leí, estoy ya buscando lo último y te contesto. El martes hablamos con más calmita si quieres, ¿ya? Pero el martes viene después de festivo. Por eso uno ya es como con más calma. Sí, bueno, muy bien, te felicito. Hoy seguimos con esta semana toda va a ser así, o sea, nos quedan 2 días de canciones pésimas de los 80. Que nos la hemos disfrutado de principio a fin. Ha sido muy precioso y sí, hemos hecho también un ejercicio de aceptación. Ese es el primer paso, aceptar. Sí. Y ya, y uno vive tranquilo con eso porque se escucha canciones malas que le gustan y está exacto. Bien. O hay malas que uno no cree que sean malas, entonces también se la disfruta, ¿no? Es sí, como, ¡ay! ¿Quién dijo que esto era malo? Pero bueno, la cantaré hasta el final. Exactamente. Entonces, de los 80, para que ustedes vuelvan a retomar, nosotros vamos a compartir nuevamente la pregunta del día, que uh-huh. Es la de hoy y la de mañana, con estas canciones inmundas. Ay, feas, son feas. Aunque ayer sí salieron unas cosas horror. Es que sí. Lo de ayer ya era indefendible. Hasta uno. Sí, que uno dice, si esto sí era inmundo. Y vamos de una vez a arrancar con una que venía, no es mi culpa. Está bien lista. Sí. Porque sí. Ay. Ay, no, horrible. Europe, The Final Countdown. Buenos días. No es tan chévere, Final Countdown de Europe, pero la amamos. Ahí está. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol, 100 años de rituales de playa, 100 años de desconectarnos de la rutina para relajarnos al aire libre. Súmate a esta celebración y brindemos juntos con Corona. Conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La unión de Post Malone con Noah Kahan. Ring and ring, even the cops thought you drunk. Cada vez más cerca de la quinta y última temporada de Stranger Things y se han hecho actualizaciones. Han pasado cositas. Sí, está bien. Así que vamos a hacer un repaso con Cami de lo que sabemos hasta el momento. Además, porque ya está aquí, ya se siente. Por fin. Ya eso ya está, ¿a cuánto? ¿A menos de un mes? Un mes larguito. 26 de noviembre. Sí, ya, prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Para hacer un resumen, primero, la quinta temporada se va a dividir en 3 partes. Sí. El primer bloque de 4 episodios se va a estrenar el 26 de noviembre de este año. Sí, ya. El segundo llegará en Navidad con los 3 episodios siguientes. Y el final de la historia, que saldrá el 31 de diciembre, ya va a estar llamado Este Lado, así se llama. Ay, Dios. Por ese lado, entonces ya sabemos cómo es. No se sabe todavía cuánto durará cada uno de esos episodios. En la cuarta temporada, varios episodios duran más de 1 hora y el final casi 2 horas y media. Así que sí, pueden ser largos. Sí, claro. Pues está bien, igual son unas fechas maravillosas para que eso pase. Sí. Va calentando motores y luego ta, ta, ta. Los títulos completos de los episodios son La misión, la desaparición de La trampa de Turnbow, Hechicero, Electrochoque, La huida de Camazot, El puente y Este lado, que es con la que yo les contaba que cerraba. Se publicó la sinopsis, que es lo que sabemos, 1987, Hawkins está marcado por el origen de las grietas y nuestros héroes están unidos por un único objetivo, encontrar y matar a Vecna, pero está desaparecido, se desconoce su paradero y sus planes. La misión se complica, ya que el gobierno puso a la ciudad en cuarentena militar e intensificó la caza de Eleven, obligándola así a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se siente un temor intenso y familiar. Se avecina la batalla final y con ella una oscuridad más poderosa y mortífera que cualquier cosa a la que se haya enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla necesitarán unirse todos, la pandilla completa, por última vez. Ay, no. Me va a pesar que sí, se claro. acabe. Pero, wow, la verdad, increíble. Siento que además hemos crecido con ellos. O sea, Eleven ya está casada y tiene hijo. Adoptada, hija. Sí, una niña. O sea, ¿qué, sí, ¿en qué momento? Pasó rápido. Todo muy rápido. Ahora, hablando de Stranger Things, uh-huh. ayer leía toda esta evolución de la que hablábamos cuando Netflix en su primer piloto y su primera entrega de Stranger Things. Qué precioso fue. Pues entregó un presupuesto o que fue dedicado a un presupuesto de 30 millones de dólares por capítulo. 30 millones de dólares. Por capítulo, okay. ¿no? Esa fue la primera entrega, que creo que fue la que nos robó el corazón a todos. Y ellos dijeron, muy bien invertida esta platica. Pues hoy por hoy se conoce el presupuesto destinado al final de Stranger Things. Ajá. Y es que la plataforma contó que invirtió entre 50 y 60 millones de dólares por cada uno de los 8 episodios. Es decir, que el presupuesto total para esta última entrega final se sitúa entre 400 y 480 millones de dólares. ¡Vamos! ¡Qué cantidad de plata! Claro, es que también han recibido muchísimo y es que han salido muchas cosas alrededor. No, y además que siento que ya hemos llegado a un punto, o por lo menos la plataforma de ha llegado a un punto donde sí puede llegar a estar casi que peleando y compitiendo con las grandes entregas de cine. Sí, claro, miran los premios también. Exacto, como que ellos tienen mucha parte de ficción, como efectos y todo, que eso es además muy costoso, pero han llegado a tal punto que pueden estar compitiendo hombro a hombro con las grandes producciones del cine. Y pues a ver, siendo 400 y casi que 500 millones de dólares con la última entrega, llegaría a ser y superaría incluso producciones como, o sea, producciones hollywoodenses, como Jurassic Park, que es una de las películas más caras, que fue de 465 millones de dólares. O sea, Stranger Things, solo con su última parte, su última entrega, supera el presupuesto de Jurassic Park. O sea, está peleando codo a codo con El Señor de los Anillos, con la nueva adaptación de Harry Potter. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Ay, qué rico recibir todo eso. ¿Cuánto les pagarán a ellos? No, yo no creo que sea así como, mucho, pero no creo. O sea, sí se deben estar ganando su plática, pero no creo que sea así una cifra astronómica, no. O sea, no va a ser, creo que no tenemos todavía un reemplazo en cuanto a eso, como Friends, que es hasta el momento el negocio más lucrativo en la negociación de lo que recibían ellos por capítulo y lo que siguen recibiendo por retransmisión. Todavía, ay, qué rico. Exacto. Además que duró 10 años consecutivos, nunca frenaron, ¿no? Sí, no pararon. Entonces, bueno, pues esto podría llegar a ser la pista de que va a ser el final más épico de la historia. Pues ya se gastaron esa plática. Ya, hecho está. Y de esa primera temporada agradecemos que volvió a poner en el radar. Ay, sí. Esta canción de The Clash. Should I stay or should I go? Calvin Harris, Benny Blanco. Ay, mira, Benny Blanco. Benny. ¿Será? Es es Benny Blanco, uno de los más grandes productores, y aunque no se le han dado mucho, es Benny Blanco. La canción es I Found You. Una de las grandes pérdidas de este 2025 fue la muerte de Jane Goodall, que falleció la semana pasada. Ay, y salieron muchas cosas de ella. Obviamente uno pues siente el corazón supremamente arrugado con cada cosa que sale. Exacto. Y ahora se dio a conocer que va a salir una entrevista. Exacto. Lo comunicó Netflix a través de todos sus medios de comunicación. El viernes lo hizo, y es que hay una entrevista póstuma y profundamente íntima de Jane Goodall, pues, que acaba de morir, y es una conversación que se grabó bajo la promesa de ella de no revelarse hasta su fallecimiento. O sea, esto ya se había grabado hace un tiempo, pero ya dijo, no la van a lanzar todavía, no van a decir nada de esto, sino hasta que yo me muera, y cuando yo me muera pueden lanzarla y la gente la podrá ver. Realmente la filmaron a principios de marzo de este año y filmaron pues un poco de su vida, de cómo se encontraba ya Jane, hablan de todo, pero además de eso hay varias preguntas y hay material inédito que está muy chévere para ella. Incluso alcancé a ver una parte del tráiler que aparece en Netflix, donde ella dice que su próximo viaje es la muerte. No, ya claro, supongo que uno empieza a tener como esa claridad en la vida cuando está más cerca de sí. Sí, o sea, como le preguntaban que cuál era su nueva aventura y demás, porque esa mujer nunca paró, no, jamás. Estaba en gira, precisamente. Exactamente. Falleció en medio de una gira de charlas que estaba haciendo a nivel mundial, internacionalmente. Además, hubo una parte que a mí me gustó mucho, porque en mi cabeza, para mí, Jane siempre había sido la esposa de Tarzán. Ah, ¿verdad? No, de verdad. O sea, yo siempre he dicho, ella es la inspiración. Jane. Ella se llama Jane, obviamente convivió mucho tiempo, además como investigadora con los monos, y se terminó enamorando de Tarzán. Y ella respondió en esta entrevista todas las observaciones y todos los detalles que ella veía sobre la esposa del personaje ficticio Tarzán. Okay. Y es como, ven, tenías ahí estamos. Razón. También reveló algunos pensamientos privados que nunca había revelado, ni siquiera se los había revelado a su propia familia. También contó algunos de sus arrepentimientos, Okay. Así como quien esperaba que la encontrara al otro lado, algo que ella estaba esperando. Si muriera, ¿quién crees que te esperaría, no? Esa es una de las preguntas que aparecen en esta nueva y última entrevista, que es muy linda porque se acerca un poco más a la realidad, porque nosotros vemos a Jane Goodall todavía muy bien con sus últimos proyectos, se ve todavía muy joven. De resto no se había hecho como un seguimiento a la actualidad de Jane. O sea que esto sí nos va a abrir la puerta de cómo se encontraba Jane y sus últimos pensamientos y lo último que habló de su vida, porque ella normalmente nunca hablaba de eso. ¿Sabemos por dónde va a salir? Netflix. Ah, ok. Ya está, aparentemente. No sé si en Estados Unidos es que ya está y falta que llegue acá. Yo vi el tráiler y remueve cosas. Ahí estaremos, entonces hay que llorar. Los Chainsmokers con Daya, Don't Let Me Down. Con pagatodo.com.co, ganarse, disfruta y con Ñapa, mucho mejor, que presenta la siguiente sección en la X, y vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, en 1999, se celebraba la primera edición del Festival de Coachella en California. Entre el cartel estaba Tool, Beck, Morrissey, Rage Against the Machine y ellos, los Chemical Brothers. Y acá los tenemos con su Star Guitar. Los Chemical Brothers, que también suenan perfecto a esta hora. Con Star Guitar, activa tu suerte con Paga Encime en pagatodo.com.co. Recibe un 80% adicional en tu apuesta de chance de 3 cifras, y lo mejor es que lo puedes jugar todos los días. Más de 1.800 Más de 1.800.000 de pesos podrán ser tuyos con solo 3.000 pesos. Entonces, si ustedes hacen esto, pueden llevarse más de 1.800.000 pesos y solamente con 3.000 pesos. Ganarse disfruta y con ñapa mucho mejor. Paga a todos los que resuelven. Una nueva hora con Escapism. Imagina una noche mágica con saxofón y piano a ritmo de jazz y blues. El Teatro Unisabana te invita a disfrutar la banda mexicana El Club del Algodón el 18 de octubre en la Universidad de la Sabana Chía. Vive la cultura con música y gastronomía, no te lo pierdas, compra tus entradas en tu boleta. Más información, www.unisabana.edu.co, uno de los matrimonios que estábamos esperando y que se volvió viral, obviamente, es el de Selena Gómez y Benny Blanco. Así es, pero antes de eso le voy a dar una fe de ratas que Paula Castaño nos escribió y nos dijo, ya está en Netflix la serie de Jane Goodall. La entrevista. Sí. Ah, bien, perfecto. Perdón, ya la entrevista. Ya está en Colombia, así que ya tienen plancito para hacer el fin bien, de semana perfecto. Que está largo. Ahora, hablando de Selena y Benny Blanco, pues cada vez se conocen un poco más de los detalles de su boda que pasó el 27 de septiembre. Y cada vez se va conociendo más cositas, ellos totalmente lo tuvieron súper íntimo, súper cerrado, muy custodiado. Pero ya Taylor Swift ha contado cositas, ella ha ido subiendo foticos. Y también Selena, todos han como contado un poquito de realmente lo que pasó. En la entrevista con Fallon, Taylor contó que ella había sido una de las encargadas de dar su discurso. Cómo invitaron a Ed Sheeran, porque Ed Sheeran no tiene celular, no contesta nada. Telegrama le llegó a la casa. Exacto. Pero una de las cosas que se filtró es que Selena Gómez y Benny Blanco habrían hecho un prenup. Que me parece tan sabio y tan bien hecho. Prenup, acuerdo prenupcial. Fantástico. Donde cada cual... Exacto, muy se bien. Queda con lo suyo. Una de las cosas es que... Selena fue la que le dijo a Benny, mira, yo te amo con todo mi corazón, pero yo me voy a blindar. Y está perfecto. Legalmente. Y sí, voy a blindar todo mi trabajo. Es un acuerdo prenupcial muy sólido, muy detallado y que blinda completamente los derechos de Selena y todo su patrimonio que ha hecho como actriz, productora, cantante e incluso ahí entra también su empresa Rare Beauty. Bien, perfecto. Es decir que de aquí no va a pasar nada. Si se divorcian no va a haber él nada de eso. Él no va a ver un peso de eso. Empieza después a verlo desde que se casan. Desde el momento que usted se casa con una persona hasta que se divorcia, todo lo que se haya hecho nuevo... Ahí sí, usted tiene que partir cobijas. Bien. Pero antes, no. O sea, está blindado todo lo que ya hizo antes de casarse. Y pues muchas personas se preguntaron cómo lo había recibido Benny Blanco. Porque allegados dijeron, esto no fue una decisión opcional. Está perfecto. No. Selena lo contó como un acto de respeto hacia su trabajo y hacia su legado. E igual... como lo ha hecho Benny. Entonces es como cada cual con sus cosas. Benny también ha hecho grandes proyectos como productor que recibe regalías por siempre. Entonces cada cual con lo suyo, ¿no? Y Benny le dijo que lo había tomado de una forma y de una manera muy bonita. Dijo, es un acto de madurez. Él estuvo completamente de acuerdo. Dijo que amaba a Selena profundamente, que respeta su historia y que no hubo ningún problema. Incluso él dijo que en matrimonios de celebridades, pues como de esta escala, el amor y la ley deben coexistir. Entre más claro esté, menos se debe explicar, ¿no? Ya. Entonces... Y se evitan problemas a futuro. Se evitan problemas. Los divorcios siempre van a ser... un momento muy vulnerable para cada uno de los dos y siempre terminan peleando más que todo por la plata que por la situación que los hizo divorciarse. Entonces está bien que los dos hayan tomado sus cositas, venga, nos arrejuntamos, pero usted con lo suyo y yo con lo mío. Ya. Muy bien por los dos. Sí. Llega ella con Back to You. Tokyo. Selena Gómez con Back to You en las mañanas de la X103.9 FM, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Parece que hay cese al fuego en Gaza. Ay, Dios quiera. Bitanques. Hay cese al fuego en Gaza. Ay, Donald Trump lo anunció ayer, esta mañana. Los gazatíes estaban celebrando. Sí. Ya ha pasado y ha vuelto. Sí, claro. Entonces, ojalá dure. De verdad, todo mi corazón, esperanza en esto. No va a durar mucho. Porque estamos en temporada de Nobel. Claro. Ah, salió. Te tengo el ganador del Nobel de Literatura. Ah, ya salió. Qué bueno. Ya. No lo conozco. Claro, obviamente. Como siempre. Es la primera vez. Rara vez uno conoce a alguien que es Nobel de Literatura. Total. Se llama Laszlo Krasznahorkai. Muy bien. Así como, hola, Laszlo. Laszlo Krasznahorkai. Sí, súper fácil. Ah, no, ahora te voy a decir una cosa. Él se lo va a aprender. Sí. Y tú se lo puedes preguntar en cualquier momento. ¿Cómo se llama? ¿Shitupodakai? ¿Careke? Apichatpongu era Zetakul. ¿Ves? Y yo que no retengo nada. Tú tienes. Ay, y él, no, pero no, él tiene una facilidad para eso. Para esos nombres. Es el responsable del nuevo Premio Nobel de Literatura. Sí. Autor húngaro. Ajá. Por su convincente y visionario obra en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. Ok. Nació en 1954 al sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumania, una zona rural remota similar. Es el escenario de la primera novela de él, publicada en 1985. En el 2012 fue una sensación literaria en Hungría y la obra de avance del autor. La novela retrata, en términos poderosamente sugerentes, a un grupo indigente de residentes en una granja colectiva abandonada en el campo húngaro justo antes de la caída del comunismo. Sí. El silencio y la anticipación reinan hasta que el carismático Irimias y su amiguita Petrina, que todos creían muertos, aparecen repentinamente en el lugar. Uh-huh. Para los residentes que esperan, parecen mensajeros de esperanza o del juicio final. El elemento ¿por qué satánico se demoran tanto en llegar a esa gente? Estaba hablando que sí se demoran un tiempo, como hay una, como un margen de 25 años. ¡Wow! Sí, estaba leyendo, toca leerlo bien. Pero bien, la novela se convirtió en una película. ¡Ah, ves! En 1994, lo que tú y yo estábamos hablando. Así que, bueno, toca leerlo. Sí, digamos sí, que esto sí sirve mucho para conocer nuevas obras, para quienes no sabemos quiénes son los ganadores. Muchas veces sí abre las puertas a nuevos libros. Siempre bienvenidos. ¿Hay sí algo más que se haya anunciado de Nobel? No, esto va... Estuvo el de química ya, pero me le meto ahí y no voy a entender el 98%. Nada, entonces de prefiero lo que no hicieron hablar de lo que no. Sí. Claro, pero hicieron algo muy bueno, seguramente. Sí. Esa es la verdad, hicieron algo muy bueno. Sí, claro. Absolutamente nada que hacer. Bueno, seguimos hoy en nuestra persecución ¿sí? de la peor canción de los 80 y contamos con usted para que nos ayude a encontrarla. Alejo, yo... ¿Cuál es la peor canción de los 80 para usted? Yo voy a decir algo que tal vez va a quitarme el saludo de mucha gente. Me gusta. Porque ayer estaba buscando noticias, cosas, y salió una noticia que dice que la banda de rock más escuchada del siglo XXI, ya que estábamos uh-huh hablando del siglo XXI en sí el Reino Unido, es sí Queen. Claro. Y yo dije, Queen siempre, pero hay una canción de ellos que no soporto. Diana se va directo. A la fundación. We Will Rock You. No te puedo creer, ¿en serio? No, pero esa es una gran canción. Lo que pasa es que han querido acabarla. Además que se han hecho varios covers y la han usado en películas de humor. En todos. La han destruido. Entonces ya tengo ese ruidito ahí. Tienes el ruidito. Claro. Pero entonces es un ejemplo para que sepan que se pueden nominar canciones que tenemos de grupos sagrados. Definitivamente la mejor de We Will Rock You es la de Carlos Vives. Ay, esa tú, es la ay, mejor viste versión. Es que tú me dejaste Inception ahí. ¿Fuiste Viva el tú? Vallenato, claro. Viva el Vallenato. ¿Cómo es? Viva el Vallenato. ¿Ves? Increíble este momento. ¡Ay, sí! Vamos todos. ¡Viva el Vallenato! Ahora entiendo todo. Increíble haber vivido eso. con My Friend en Mañanas de la X, 103.9 FM, laxmasmusica.com. Con información importante para todos ustedes, porque hay cosas que no se olvidan fácil. El primer amor, la dirección de la abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único, se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Cuál es para usted la peor canción de los 80? Cuéntenos en arroba la X más música. Seguimos haciendo este repaso y también vamos a hablar ahora de los Tiny Desks más vistos en la historia. ¿Qué es el Tiny Desk para aquellos que están llegando a la sintonía con las muy buenas mañanas de la X? Es un formato acústico de la cadena de radios públicas de los Estados Unidos en su sede en Washington. La NPR, la National Public Radio, Radio Pública Nacional, fundó este formato hace un poco más de una década y se ha convertido en una especie de formato unplugged. Sí. Es como el unplugged de los millennials. Exacto. Y hoy hacemos un repaso por las más vistas. ¿Cierto? Se volvió un fenómeno de YouTube y recientemente se ha convertido en un lugar donde los artistas latinos han encontrado cobijo muy especial y una propagación también bastante interesante en términos de audiencias en América Latina y en los Estados Unidos latinoamericanos. Cami, ¿cuáles son los más vistos? Así es, bueno, tengo un top 10 que incluso hizo NPR Music. En la posición número 10 antes estaba Adele en el 2011, pero Adele estuvo. Ya. Y en esa posición tenía más de 42 millones de reproducciones, pero lo pasó Catriel y Paco Amoroso. Oh. Acaba de entrar al top 10 de los Tiny Desk de los más vistos. En la posición número 9 está Alicia Keys en el 2020 con más de 44 millones de reproducciones o de visualizaciones. En la posición número 8 es George Smith con 44 también, eso fue en el 2018. En la posición número 7 está el Vips, Justin Bieber, cuando lo hizo en el 2021 con 49 millones de visualizaciones. ¿Qué cantidad de gente? Es una cantidad. De views, porque no sé necesariamente son sí, gente. Sí, pueden ser views, es real. En la posición número 6, BTS en el 2020. Claro que sí. Con, ojo, 66 millones de reproducciones. Ajá, sí. En entiendo. El quinto es C. Tangana en el 2021 con 71 millones de reproducciones. Increíble ese número. La posición número 4 es para Sting y Shaggy en el 2019. ¿En serio? Increíblemente, ¿Shaggy? Con 87 millones de reproducciones. Esa mezcla siempre fue muy rara, ¿no? Y mira que se fueron de gira y estuvieron y sí. Uno nunca entendió por qué los mezclaron. Pero a la gente le encantó. Mira. Porque, y ellos han sido muy felices. Sí, sí. Porque están en la posición número 4. Ahora entramos a la posición número 3. En el 2016, Anderson .Paak con The Free Nationals, con más de 118 millones de reproducciones. Eso es una cantidad. Y mucha gente lo tiene allá arriba como claro. Uno de los mejores, porque es un solo de batería que puso a Anderson .Paak en el mapa a nivel mainstream. Sí, totalmente. En la posición número 2, ¿cuáles son sus...? Mac Miller, tú. Miguel. Bueno, pues la posición número 2 es para el 2018 cuando Mac Miller hacía su Tiny Desk con 137 millones. Claro. 137 millones de visualizaciones. Y en la posición número 1... 31 minutos. Dua Lipa, ¿y tú? 31 minutos. Pues no, es Dua Lipa en el 2020. Ay, no más, Alejandro, no participes más. Con 142 millones de reproducciones. ¿Por qué sabes eso? Pues no me hagas trampa, Alejandro. No, es que hablo con ella. Ah, claro. Y como ya perdimos. Ay, sí, tan ingenuas nosotras. Nosotros no teníamos acceso a eso. Ay, bueno. Claro, es el Tiny Desk más visto en la historia. Más visto. Tengo en fe la en que 32 minutos pase ese número. Estoy convencido de que... ¿Qué? Dua Lipa es la máquina de views, más grande del pop actual. Pero es que su Tiny, tengo que decir, ay, no, era un disfrute visual. Es que es una trama preciosa. No, exactamente. No, no. Verla ella. No la oye. No la ve así, se queda embobado, con la boca abierta viéndola. Y ya se ha acabado y queda congelada la página así. Sí. Pues esos son los Tiny Desk más vistos en la historia. Y en instantes aquí estará con nosotros Dua Lipa en entrevista aquí en la X103.9 FM. Términos y condiciones. Son las mañanas en la X103.9 FM. En instantes, en entrevista, aquí en las mañanas, Dua Lipa. Talking in my sleep at night. How are you, Dua? I'm good. How are you? I'm doing just fine. Thank you very much. How's everything going? Where are you at? I'm in Dallas, Texas today. All right. Yeah. But I'm happy to be talking to you. How are you doing? I'm doing just great. You got a gig tonight? I do, yes. I've got a show. So this is my pre-show warm-up. All right. Okay, well, this looks like a lot of work to me. Nah, it's good. It's good. Everything's in our stride now. Yeah, it definitely looks like it. And I must say that I'm so happy to have this little conversation with you and start off by saying that I found radical optimism to be very courageous, very brave, and very beautiful as well, especially because I think the whole idea of radical optimism is so defiant of what's going on in the world. And I wanted to ask what motivated you to name your album Radical Optimism? First of all, thank you so much. I guess Radical Optimism, it really started with a conversation with my friend. And he kind of said, something that the world needs is radical optimism. And that was like, I was still promoting Future Nostalgia, but that idea stuck in my head. And I was thinking about why I kept thinking about it and what it meant to me. And I think, I guess in times like these, but just in different moments in your life, radical optimism is so crucial because it's so much about how can you pick yourself back up, you know, despite whatever goes on in your life. And it's kind of that optimism that, I don't know, helps you really grow and learn more and become more of yourself even in the process. And I think it's incredibly important for all of us to have radical optimism. Aquí se está al aire con Dua Lipa, que produce nervios. Puede ser antes, durante o después de conversar con ella, pero uno va a sentir los nervios. No importa cuánto tiempo tenga uno con ella, ni qué tan seguro, profesional o indiferente sea al fenómeno pop de Dua Lipa, en algún momento de la entrevista te vas a sentir como un impostor. Va a ser imposible no sentir el síndrome y no va a haber manera de curarlo ayer, hoy o nunca. Y creo que lo más cerca que se pueda estar de descifrar el enigma de Dua Lipa tiene que ver con nuestra relación parasocial con ella. Su presencia en redes sociales, donde ostenta 88 millones de seguidores en Instagram, la hace ver cercana, pero a la vez muy imponente. Parecemos, por un lado, conocer todo de ella, sus romances, su amor, su gusto por los libros, su curiosidad a la hora de entrevistar a sus autores favoritos en su podcast Service 95, sus destinos vacacionales, sus amigos, sus shows, sus rutinas de ejercicio y su nuevo álbum Radical Optimism, que traerá a Colombia el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, cuando enciende la cámara para aceptar esta conversación con la X103.9 FM, hay una sensación de control absoluto, como si todo, desde la temperatura del aire hasta la dirección de la luz, orbitara en torno a una armonía preestablecida. No es fría, pero tampoco busca cercanía. Es la estrella de pop más grande del mundo y lo sabe. Está de gira. La gira llega a Bogotá el 28 de noviembre y está haciendo, entre otras cosas, algo que la ha puesto en el mapa de la viralidad recientemente, y es tocar una canción de cada lugar al que visita recientemente. Anoche estaba con Lionel Richie cantando All Night Long en Los Ángeles. Hace un par de noches había hecho The Chain de Fleetwood Mac en Texas, donde estaba cuando hicimos esta entrevista con Dua Lipa. Cantó canciones junto al músico de Texas Leon Bridges, y en la ciudad de Nueva York cantó con Lenny Kravitz, una de mis canciones favoritas del cantante de Nueva York, de su álbum Mama Said. Y estuvimos hablando sobre eso, sobre la escogencia de canciones para ese momento tan especial de ese show, del que especulamos mucho cuál va a ser la canción que escogerá aquí en Colombia. You recently performed live a beautiful rendition of a song that I love by Lenny Kravitz on it's on his album Mama Said. It ain't over till it's over. I was so enthralled by everything I saw on social media. Why'd you choose that song? I love that song. I listen to that song all the time. It's one of my favorite songs. I mean, Lenny's voice is so beautiful. The instrumentation behind it's so beautiful. It's like soulful and funky, and there's so much beautiful musicality to it. And I just, yeah, honestly, I'm just a fan, and I love that song. And when I went down to New York, in my show, I do this thing where every night I sing something different, something local to the place that I'm performing in, with artists, you know, that are local to the city that I'm in. And when I was gearing up for New York, I was like, oh, I'd love to perform with Lenny Kravitz. And I think, for me, that was immediately the song that I wanted to sing with him. You know, when I spoke to Lenny on the phone and I asked him if he wanted to come down and do this with me, he was like, what song? And I was like, you know, I love all your music, but It Ain't Over Till It's Over is really my favorite one, and it would be an honor for me to sing it with you. And so it was just so immediate for me. And I think both of us singing together and our voices and the way that they merge together, it worked so beautifully. And he's so unbelievably cool and kind. And we had a great time. And I think the crowd really loved it. And I'm glad that you liked it too. It Ain't Over Till It's Over, la canción favorita de Dua Lipa, de Lenny Kravitz, con quien cantó en su presentación en la ciudad de Nueva York recientemente, durante la parada de la gira Radical Optimism, que viene para Bogotá el 28 de noviembre. It's been great touching base with you, and I'm looking forward to seeing you perform once again here in Bogotá. I'm sure we're going to be thrilled to have you here in town in Colombia, South America, once again. All the best, you know, good luck in Dallas tonight. Thank you for Radical Optimism and everything that you're doing on your records, on social media, everything. I'm very, very happy to have had this opportunity to talk to you. Take good care. Thank you so much, Alejandro. So lovely to talk to you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Son las mañanas de la X. Estaba Dua Lipa para la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. One, two, three. What's it about it, that makes me feel like this, makes me think I'll leave the club. Estaba Dua Lipa con End of an Era, su concierto en Bogotá 28 de noviembre, y ahí estaba en entrevista exclusiva, la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Tu parche y tu historia comienzan con Tipi, que presenta La Hora en La X, son las 8:50. En Tipi.